tratando de ir viendo detalles. Siempre sirve. Anoche hicimos un amistoso con la gente de Urquiza otra vez, así que bien, viendo algunas cosas, y bueno, normal con los tiempos que uno necesitaba, que era un poco más para hacer un par de amistosos más y para ver algunas posiciones, pero bueno, esto está dado así, así que confiado en que lo que nos falte lo podamos ir alcanzando con rodaje de partido, que no es lo ideal, pero bueno, yo creo que los que están en la zona nuestra también estarán en las mismas condiciones, con falta de partido, con falta de... Así que conforme con todo y bueno, y esperando otra vez para empezar hoy la práctica, volver a hacer fútbol. Mañana vamos a trabajar de noche, un poco para ver cómo está lo de la luz también y para ir mejorando esas cosas y ahí ir definiendo para el domingo. ¿Qué conclusiones sacaste en el amistoso de ayer? ¿Qué cosas querías corregir? ¿Se pudieron corregir? ¿Va lento el tema de las modificaciones o de poder encontrarle la vuelta a algunas cosas? Sí, no, lento no. Ahí probamos ahí en posición a Maxi, a La Palma, que yo lo quería ver como lateral izquierdo, a ver cómo se manejaba. Es un chico que normalmente ha jugado como central o casi haciendo la función de 6-5. Bueno, a mí me gustaba verlo un poquito más sobre el costado, porque tiene buen pie como para manejar y ser un poquito en la primer parte una salida. Así que lo tiene buena pegada como para jugar de un lado hacia otro. Así que bueno, eso como positivo anoche, eso fue. Así que iremos delineando, se te digo, para lo del domingo. Después, primero arranqué con una pareja de centrales, que más que nada era para verlo a Maxi afuera. Después terminé jugando con Aranzábal y Barraza, un chico que aparentemente no le pesa el hecho de jugar, así que también iremos viendo esa posibilidad. ¿Serían ellos los centrales si el partido fuera mañana? ¿Barraza, Aranzábal? Y si fuera mañana y no ocurre nada, terminaría jugando ahí, sí. Con Castro a la derecha. Con Castro a la derecha. Y La Palma a la izquierda. Sí, medianamente eso sería lo que iríamos viendo ahí. Sabemos que a Paul, que es el otro que puede estar adentro, o como central o como lateral, todavía le faltan lo físico, es normal. Por eso esas cosas son para ir viendo. Pero bueno, estamos todavía recién a día martes, de acá al domingo, ojalá no, pero pueden ocurrir cosas, entonces iremos viendo esas posibilidades y después... En el medio tenías dudas, ¿no? Porque por momentos utilizás doble cinco, por momentos cambiás de carriles a algunos jugadores. ¿Qué es lo que más doble cinco normalmente no hemos jugado. Se ha jugado doble cinco cuando por ahí jugaba un equipo que era ya el más juvenil y ponía un doble cinco como para jugar con Chico Cisneros y con Gatti, como para que los dos se puedan manejar ahí adentro. Pero normalmente la idea va a ser jugar con un enganche y con dos puntas. O sea, jugar con los cuatro en fondo, lo más clásico que podamos, hasta que le podamos ir dando partido a esto. Eso no quiere decir que en un partido surja el domingo que hay que quedarse con tres en el fondo, y hay que quedarse con tres en el fondo. Y bueno, ahí se manejará la posibilidad de tres en el medio, dos enganches, dos puntas. Hay material como para poder hacer ese tipo de variantes. Y también si el partido necesita de gente para ir al ataque, de por ejemplo que salga Cardone y entre Brica y correr a Sánchez, o hacer un equipo más defensivo con Cardone y Gatti conteniendo. Ahí lo que ocurre es que por ahí la gente de característica que tiene uno son gente de pensar más en el arco contrario y a veces se queda descompensado. Entonces bueno, lo de Cardona nosotros nos da la posibilidad de ser más compensado en el medio, pero es un jugador que tranquilamente te puede jugar por afuera y como volante por afuera, por derecha, y lo hace muy bien. Es decir, que si hoy haciendo una copia de lo que hicimos recién, si hoy o mañana jugaras, Sánchez, Cardona, Brica en el medio? Sí, veremos la posición del 5 ahí. Ajá, si puede ser Gatti o Cardona. Sí, puede ser Gatti o Cardona, por eso nos faltaba un amistoso más como para mañana noche, lo voy a ver un poco en la práctica, entre mañana y el jueves, nos faltaría un poco la posición de... porque por ahí con Fede, con Gatti en el medio, me falta salida y por ahí tenés presencia por altura y pelota aérea y tipo de cosas. Claro. Y con Cardona por afuera te da la posibilidad de llegar más por los costados. Así uh-huh. que bueno, esas son las variantes que uno puede ir teniendo e ir viendo. Hasta hoy lo de Daniel Sánchez, ¿te convenció más por derecha o por izquierda? No, lo de Daniel yo creo que tiene que buscar más la posición. A lo que uno pretende es jugar más por afuera, y él está más acostumbrado a tirarse más hacia adentro de la cancha como para tener más control de pelota. Uh-huh. Y a lo que nosotros queremos es llegar con volante por afuera para que abastezcan en lo de adentro. Claro. Así que bueno, esas son cosas a ir corrigiendo. Uh-huh. Ayer el amistoso, el equipo tuvo las llegadas que uno imagina que tiene que tener con gente como Sánchez, Alonia, Sampaoli, Peralta y el sí, ayer bueno, Valentín no jugó, tiene una pequeña molestia en la espalda y que tibial, bueno, no lo utilizamos. Y bueno, lo de Leo lo hicimos jugar en los segundos 40. Pero bueno, ya te digo, nos falta juego, nos falta jugar más. Entonces bueno, esas cosas se manejan en práctica y con el correr de los partidos. Yo creo que tengo mucha confianza que ellos empiecen a manejar más la idea de tener más la pelota, de jugar todo lo simple que se pueda jugar, que esa es la idea. Pero bueno, a veces el hecho de querer jugar simple parece que es jugar demasiado tranquilo, y para jugar simple hay que tener mucha más movilidad. Uh-huh. Pero bueno, esas son las cosas que uno va tratando de meterle en la cabeza y bueno, con el tiempo que tenemos, que es corto al domingo, creemos que igualmente vamos a llegar en buenas condiciones. Si bien te debe preocupar que Nacho Pietrobono sea figura, por otro lado te debe dejar tranquilo que él está en un buen nivel para empezar el torneo. Digo, en estos amistosos donde ha tenido mucho trabajo. ¿Pero por qué me debe preocupar? No, digo, te puede preocupar porque al equipo le llegan mucho. No, en ese sentido, bueno. Digo, por un lado te puede preocupar porque le llegan mucho, por el otro te deja tranquilo que él responde. No, los dos que han jugado han respondido. Creo que ha sido la parte donde han respondido uno u otro muy bien. Uh-huh. Pero bueno, anoche fue menos, nos han llegado menos de los partidos anteriores. Anoche, por momentos, si bien nos llegaron un par de veces, también llegamos nosotros y no fue... Pero bueno, en partidos anteriores sí, por ahí nos llegaron más. Pero el hecho de los dos arqueros, tanto Nacho como Ismael, totalmente conforme porque han demostrado... Si había alguna duda de que por ahí el pibe podía llegar a tener un bajón porque se le traía un arquero de trayectoria, hasta ahora viene demostrando que uno puede seguir confiando en que puede atajar tranquilamente, y bueno, y esa va a ser la idea, y es la idea de uno, así que en eso uno está tranquilo. ¿Qué tenés armada, cómo tenés armada la planificación de aquí al fin de semana? ¿Están entrenando en este momento? ¿Haciendo qué? ¿Y qué vendrá para las horas que vienen y los días que vienen? Sí, estamos un poco ahí con el tema del campo. Ahí tienen que cortar mañana el pasto acá en la cancha. Están con las luces. Así que ahora vamos a trabajar en la parte que vamos a cruzar. Acá, por suerte, tenés la posibilidad de utilizar las instalaciones. Nos vamos a cruzar acá a la parte donde normalmente practican hockey, para que se ubique del otro lado de la pista. Así que vamos a hacer algunos trabajitos de velocidad. Bueno, vamos a diferenciar un poco la gente que trabajó anoche, que hizo fútbol anoche. Mañana 20:30 vamos a hacer fútbol, a la noche, y ahí vamos a volver a hacer el jueves, un poco menos, pero ya, bueno, con un poco más de intensidad en lo que sea pelotas paradas, viernes, entre viernes y sábado, todo lo que sea pelotas paradas, laterales, córner, bueno, manejar todo ese tipo de cosas, cosa de llegar al domingo, como le digo al muchacho, siempre la charla del domingo tiene que ser un refresco de solamente de cada cosa de la semana y no de lo que sea, que sea una charla corta, y estar preparadito para la idea de arrancar lo mejor posible el domingo. Así que esta semana va a ser más que nada con, si bien hoy se va a trabajar un poquito más en tema de velocidad, pero ya mañana, jueves y viernes va a ser todo trabajo con pelota, entre fútbol y pelota parada y todo eso, pero bueno, se va a manejar eso. Y el sábado también, que vamos a hacerlo cortito, pero ya con el plantel los 16, 17 para el domingo, y bueno, y ya tendríamos el domingo como para arrancar el torneo. Algo conoces, pero ¿te has interiorizado de lo que puede presentar Newbery? Sí, el último amistoso aparentemente jugó con cuatro en el medio, utilizando a González y con el otro volante por los costados. Jugó con dos puntas y cuatro en el medio. Jugó Bordacar y Landa, y bueno, después jugó Patatero por un lado, y bueno, no recuerdo el apellido del otro chico por fuera. O sea que armaron un 4-4-2 como para llegar por los costados. Acá la práctica, nosotros la que tuvimos el viernes, estuvo el técnico de la PIDE acá, con el presidente y eso, bueno, por ahí han visto algunas cosas como para atacar por los costados, así que, bueno, previendo esas cosas también, ¿sí?